este mar incierto. No podemos estar. Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos con Paula y con Laura para hacer nuestra columna semanal sobre conciencia de género. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué dicen? Las traemos en un feriado de carnaval y todo, ¿eh? Estamos buen acá, día. Firmes, sí. Sí, sí, sí. Qué lindo. Pero entramos carnavaleando, la gente no lo sabe, pero... No lo sabe, sí, pero... sí. Les quedan algunas lentejuelas y plumas, claro, por ahí. Claro, si hemos desparramado brillos. Sí, sí, sí. Nos sacamos, nos ponemos la careta humana y nos sacamos la alienígena por un rato. Sí, sí, no. ¿Te acordás? Ve Invasión Extraterrestre, que se sacaba la piel y era un lagarti abajo. Ajá. ¿Cómo les va? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola, hola, Paulis. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Espera que te suba ahí. Ahí está. Bueno, hoy traemos un tema que tiene que ver con el cuidado, con los cuidados que ejercemos las mujeres en la vida cotidiana y cómo ese trabajo muchas veces está invisibilizado. Bueno, no sé si muchos conocen que se creó una nueva dirección nacional dentro del Ministerio de Desarrollo Social de Nación de cuidados integrales. Es una propuesta que trae, bueno, el nuevo gobierno. Sí. Como para poder implementar algún tipo de política pública sobre un sector de la sociedad, sobre un tema social, sí, que está totalmente invisibilizado, que son las tareas que ejercemos las mujeres en la vida cotidiana, en la casa, en los quehaceres domésticos, cocinar, lavar, cuidar, sí, criar. Y cómo ese trabajo invisible es el que sostiene la fuerza productiva del trabajo que históricamente está vista como que el varón que ejerce el trabajo, el hombre que lleva el dinero a la casa, el sostenedor de la economía, sería el proveedor y la mujer en un lugar pasivo, ¿no? En un lugar, sí, de no poder equipararse porque no tiene el dinero para sostener económicamente, pero que sostiene toda una cotidianeidad, sí, que sin ella, que sin nosotras, como dice el lema ahora del 8M, nosotras paramos el mundo. El día que paramos se nota. No estamos en casa, no estamos en el comedor, no estamos en la cooperativa, no estamos en ese lugar que ejercemos nuestra vida cotidiana con nuestra fuerza productiva. ¿Qué pasa cuando, sí, no estamos? Ahí se nota. Pero esta fuerza es una fuerza que tiene que ser valorizada y que, bueno, está muy buena la propuesta que ellas hacen. Sí, esto es una... Les contamos un poco para contextualizar. Esto es un debate que se viene dando dentro de los movimientos feministas desde los años 70 y que hay autoras muy interesantes, referentes, digamos, pensadoras como Silvia Federici, que son las primeras que se pararon en contra de... la exigencia del trabajo para las mujeres, ¿no? En un momento cuando nosotras en Argentina todavía ni siquiera teníamos el derecho al voto, sí, y un montón de otros derechos, digamos, que teníamos inhabilitados, en Europa se estaban debatiendo, digamos, el derecho a trabajar, ¿no? El derecho a tener un trabajo igual que el varón. Y era un debate dentro de los movimientos feministas ese. Y fue un debate que en este caso Silvia Federici, que es una pensadora, una militante marxista, ¿no? Entonces que de alguna manera desde ese lugar también trae ese bagaje y cuestiona incluso el marxismo en ese sentido, ¿no? Dice, la verdad, dice que ojo con la trampa, porque nosotros estamos pidiendo un trabajo al capitalismo, sí, lo dicen estos términos, y después... Y nos vamos a quedar entrampadas, ¿por qué? Porque vamos a precarizar nuestro trabajo y el de los varones y vamos a invisibilizar el trabajo del cuidado. Sí. Entonces ella habla de que, dice que en realidad hay una división que se realiza en ese contexto, en esa época, entre el trabajo asalariado, o sea, el trabajo remunerado, mejor dicho, el trabajo que se paga, que es el del varón, y el trabajo reproductivo, que es el de la mujer. Las mujeres, lo que hacemos, lo dicen estos términos muy fríos, para ponernos dentro del contexto del capitalismo, las mujeres somos una productora, una fábrica de fuerza de trabajo. Y como fábrica de fuerza de trabajo, que no se paga, somos serviles al capital en ese sentido, ¿no? Y encima ahora, que vamos a cumplir siendo la fábrica de la fuerza de trabajo para el capitalismo, también vamos a trabajar. Sí. ¿No? Y de hecho, si uno se pone a pensar, las que no sé, somos de alguna generación, mi mamá trabajaba ya, pero algunas más con más añitos que nosotras, cuyas madres no trabajaban, lo que pasa dentro de las casas es que cuando empieza la mujer a trabajar, el ingreso económico de una casa es el mismo que cuando trabajaba solo el varón. Sí. ¿Por qué? Porque se precariza aún más el salario, ¿no? Entonces, toda esta trampa del capitalismo, cuando lo que denuncia Silvia Federici es cómo el capitalismo se toma la lucha legítima del movimiento feminista para terminar entrampándolo, sí, siendo útil al neoliberalismo. Bueno, suele suceder con la mayoría de los movimientos, ¿no? Nos apropiamos de una parte, dejamos que siga cierto sector con un reclamo legítimo y mientras tanto ya caíste en la trampa. Totalmente. O sea, de la productividad conceptualmente desarrollada por el capitalismo. Como, bueno, eso, sos una fábrica, qué espanto. Es muy espantoso, digo, ¿no? Entonces, por eso mismo, como que nos pareció interesante también dar este debate de lo que una mujer aporta a la construcción del mundo, ¿no? Sí. Y lo importante incluso que es ese aporte en términos de calidad, ¿no? Y que muchas veces se ha perdido esa calidad por el hecho de la mujer tener que salir a trabajar. Y en esto quito las categorías de género, ¿no? Digo, puede ser un varón, puede ser... Digo, no me remito a la mujer porque tiene que ser la que cuida. No, digo, es una característica social que la mujer generalmente ejerce el cuidado. Eso puede variar. Sí, ¿no? está cambiando, hay una transformación. Variar. Pero igual, a ver, la demanda emocional es hacia la madre, ¿no? Como que ponele que decís, bueno, las tareas del hogar las cubre el compañero o se reparten. Pero la demanda emocional de los hijos y de la crianza... Y recae los primeros años, sí. Los primeros años, sí. De muy variadas, sí, ¿no? Muy pero completa. No esa sensación, sí, que vos podés ver, o sea, supongamos que llegás y no es que tenés que hacer la comida, que muchas veces pasa, que trabajás de igual manera, pero sin embargo te están esperando para que vos llegues y cocines y demás, y te encargues de ciertas cosas. Supongamos que esté repartido. La demanda emocional en los primeros años es netamente hacia la madre, o sea, mayoritariamente hacia la madre. Y eso también es como... No está contemplado en un punto esa demanda emocional, que vos venís reventada de trabajar o lo que sea. Y totalmente, pero además qué calidad de cuidado eso. Y como construcción de generaciones venideras, qué calidad de cuidado podemos darle en este contexto de enorme precarización laboral, donde las mujeres, muchas son sostenedoras únicas del hogar. Digo, qué calidad de cuidado a nuestros hijos, hijas, podemos darle en este contexto, ¿no? Sí, incluso hay una cuestión de clase, porque no es lo mismo una mujer con recursos económicos, sí, que le permiten, por ejemplo, contratar a la niñera, contratar al personal de servicio que le puede venir a limpiar la casa, al jardinero, que a la mujer que está ejerciendo ese trabajo tarea. Y que ¿dónde dejó a sus hijos? Sí. Seguramente al cuidado de la abuela, de una tía o muchas veces de hermanitos mayores. Sí. Entonces, bueno, poder ver el tema del cuidado integral como una política pública, incluso preventiva, ¿no? Porque estamos previniendo accidentes domésticos, porque estamos previniendo trabajo infantil incluso, porque muchas veces uno no lo puede pensar en esos términos o cuesta, pero un niño de 10, 11 años, sí, haciéndose cargo del cuidado de sus hermanitos menores, de cocinar solo, muchas veces implica muchísimos riesgos. Según el INDEC, la mujer está 6 horas al cuidado de las tareas domésticas de la casa. Ejerce tareas en la casa, sí, a diferencia de las 2 horas diarias promedio nacional, sí, hablamos, sí, que ejerce un varón. Sí. Entonces, ya ahí hablamos de un número fuerte de desigualdad. Entonces, si pensamos en función de quién hace las tareas en casa, si nos podemos nosotros mismos dar esa pregunta, ¿no? Y ponemos el foco en quién garantiza eso, lo hacen las mujeres, que son las que reproducen la vida. Sí. ¿No? Y si lo pensamos en torno a las legislaciones que sostienen esto, por ejemplo, hay gran precarización. Las licencias de maternidad son mínimas en comparación a otros lugares del mundo. Las licencias por paternidad, o sea, los varones, para quedarse a acompañar a una mamá que recién tiene a su hija, a su, sí, hijo. Bueno, 2 días le dan, 5 días. Es espantoso eso. Entonces, bueno, ahí nos vamos dando cuenta cómo incluso desde el trabajo legal, desde el trabajo formal, tampoco está el acompañamiento a las tareas de cuidado. ¿Y qué implicaría esta noticia que las políticas de cuidado partan del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, hay una referente que es una socióloga, que es Carolina Brandaris, y bueno, a través de la nueva ministra, de Eli Gómez Alcorta, se logró un convenio con la CEPAL, que es la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, a elaborar un mapeo federal. Vendría a ser una especie de censo nacional del modo en que se organiza socialmente el trabajo en la casa. Una vez que tengan toda esa estadística y todos esos datos, la idea es hacer algún tipo de legislación o política pública participativa para poder garantizar que esas mujeres, que esas familias logren llegar al salario mínimo vital y móvil. Todavía está en construcción. Sí. Lo bueno es que se pone en debate y que, como toda ley, debe ser consensuada socialmente. Por lo menos hacer un relevamiento y ver hoy realmente dónde estamos parados, cuáles son esos datos, qué arroja y cómo se puede ir mejorando. Sí, y también darnos este espacio, insisto, ¿no?, para pensar sobre esto, para repensarnos como mujeres en estas igualdades y desigualdades, ¿no? Tal cual. Desde ese lugar, me parece que más allá de que sí, ojalá que esto no dure, no sea eterno y que realmente se traduzca en una política pública pronta, en una ley, permitirnos en los medios de comunicación, en las calles, en nuestros hogares, darnos ese debate, me parece que también hay una interpelación social interesante, social y familiar, interesante, porque nos va a permitir reflexionar, pensarnos, poner en cuestionamiento, desnaturalizar, ¿no?, estas cuestiones, y también como mujeres replantearnos cuando digo, las mujeres tenemos todo el derecho a trabajar en las mismas condiciones del varón, con los mismos sueldos y demás, ¿no? Pero también tenemos que valorizar el trabajo que como cuidadoras ponemos en nuestras casas, que muchas veces por el hecho de querer igualarnos en términos de salario con un varón, invisibilizamos, sin intención, porque es hacia nosotras mismas, invisibilizamos nuestra propia tarea como cuidadoras, que es enorme. Sí. ¿No? Entonces, sí, desde ese lugar digo, bueno, también como mujeres tenemos que revalorizar este espacio, y insisto, con este cuidado de calidad, ¿no? Este cuidado sabiendo que estamos protegiendo una semilla que está creciendo, y que va a dar, que el día de mañana van a ser generaciones. Pienso sobre todo en la enorme crisis social que tenemos hace muchos años instalada en el mundo, y en el hecho de las situaciones de tanta significatividad social y de tanta violencia, ¿no? Como hemos visto con el caso de Fernando, jóvenes con tanta violencia, ¿no?, desde tan tempranamente. Sí. Eso indica que hay algo de la protección social, del cuidado de calidad, que estamos perdiendo. Sí. Y, digamos, en eso es importante que nos interpele a todas, ¿no? A todos, a todas, qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, hijas, para que tan tempranamente estemos teniendo este tipo de situaciones con jóvenes muy, muy, muy chicos, ¿no? Sí, es preocupante. Es ver cómo salir de la trampa, esto que decíamos. Claro. Decís, bueno, a ver, cómo salimos de la trampa y revalorizamos también todo lo que podemos aportar como hombres, como mujeres, dentro de este sistema que está en un momento de mutación, y decir, bueno, no volvamos a caer en estas trampas que son sutiles a veces, de decir, no, bueno, yo salgo, y sí, pero ¿quién, a cargo de quién dejamos el cuidado de nuestros niños? Y eso lo venimos viendo, y está bueno que, como vos decís, nos interpelemos, nos reflexionemos hacia dónde queremos ir en esta nueva construcción también, dónde están las aparentes trampas y dónde están las que no se ven tanto. Me parece interesante. Estoy viendo una serie que está ambientada en los años 60 en Estados Unidos, y me sirve mucho ver esa matriz, porque esa matriz, no sé, mis abuelos, mi mamá se crió en ese esquema, y cómo nosotros, ¿no? Y digo, bueno, generacionalmente a nuestros hijos les va a tocar otra dinámica, están en otra disputa, y muchas veces no llegamos a entenderlo y a verlo, todavía estamos como saliendo de las ruinas de los esquemas anteriores, y está bueno que nos paremos y reflexionemos y ver, bueno, con qué herramientas contamos y cuáles herramientas necesitamos para no seguir cayendo en estas trampas que nos tienen sujetas. Bueno, sabemos que la violencia económica es una violencia que muchas veces queda invisibilizada, pero es de las más fuertes, que impide muchas cosas o condiciona muchas cosas. Está bueno que nos pensemos en nuestras tareas. Impide la autonomía, ¿no? Sí. Porque cuando vos no tenés dinero o cuando estás a la merced de que otra persona venga y te deje la plata para poder salir a hacer las compras, tomar el colectivo o decidir qué hacer con tu vida, sí, es una violencia. Sí. Lo que pasa que, bueno, son debates sociales, que por eso nos parece re interesante traerlos a la radio, porque creemos que estos debates después los tenemos que tener en nuestra propia casa, cada uno con sus hijes, con su compañero, con su compañera, con los adultos mayores. ¿Cuántas sí. veces delegamos en abuelos, en abuelas, el cuidado de los chicos cuando están en esa edad de ya poder descansar? Recordemos la jubilación de amas de casa, sí. el debate que se generó en torno a eso, la gente que salía y decía, ay, pero ¿cómo van a darles plata a las que no hicieron nada? Mujeres mayores de 60 años sí. que estuvieron una vida toda la cuidando vida. Sí. y que merecen también tener los mismos derechos. Por eso cuidar es un derecho, por eso ese es el lema tan importante que del movimiento feminista y que yo al menos celebro que desde una política pública se intente visibilizar. Porque estamos rompiendo estructuras, como veníamos diciendo, sí. ¿no? Estamos pudiendo integrar, aparte, la vida cotidiana de la Argentina. O sea, en la Argentina, o sea, todo, por lo menos nuestras generaciones, fuimos cuidadas por abuelos, por tíos, por mamás que trabajaban o mamás que se quedaban en casa, pero que estaban ahí todo el tiempo y que uno tal vez nunca supo que era un trabajo. Sí. Recién cuando uno se pone a replanteárselo, hay que levantarse y organizar la vida cotidiana, cocinar, salir a comprar. O sea, falta esa persona que organiza y a veces, muchas veces, una estructura se cae. Sí. ¿No? Y lo podemos ver cuando una mamá falta en un hogar. Sí, claro. Nos damos cuenta la necesidad de montones de personas supliendo roles que una sola persona podía. Sí. ¿No? Sí, sí, la multiplicidad de roles en la mujer me parece que es destacado o es destacable, de mamá, el uso del tiempo. El uso del tiempo, y uno se fragmenta y esto y lo otro y demás, y que está bueno que lo pongamos en valor y que veamos que lo pongamos sobre la mesa a debatir, y esto sobre todo como qué queremos hacia adelante. Estamos en un momento de ruptura, de cuestionamiento, y está buenísimo. El tema también es ver eso, cómo nos visualizamos hacia adelante en relación a todas estas tareas. Está bueno relevar, ver cuál es la situación y ver desde el Estado qué herramientas se pueden poner a disposición. Como bien decías, la jubilación de amas de casa permitió que miles de mujeres tuvieran un reconocimiento más allá de los aportes, ¿no? Digo, por un trabajo que fue invisibilizado y que muchas fueron sujetos de violencia económica, fruto de un esquema. Esto es lo que decía, ¿no? De ver la serie ambientada en los años 60, era el deber de la mujer, era estar en la casa, y alguna que otra trabajaba, pero la mayoría era ese el condicionamiento y punto. No había otro cuestionamiento, y el hombre era el proveedor y se acabó. Y si vos querés ser otra cosa, bueno, a ver cómo te arreglás. Bueno, y llegar a la instancia de ser adulto mayor y no tener recursos. No, la verdad que celebramos que se haya podido dar un reconocimiento y ya estamos en otra instancia. Bueno, ¿cómo mejoramos ahora también? Sí, para mí tiene que ver puntualmente con lo que decía Pau de la autonomía, la capacidad de libertad de la mujer de decidir, ¿no? De poder separarse cuando quiera, de poder tomar sus decisiones sobre su vida, que es también es un individuo, más allá de ser parte de un grupo familiar, que tiene deseos, necesidades, intereses particulares y que han sido siempre puestos en el último lugar sí. de la fila, porque siempre la mujer, digamos, pone adelante a los hijos, al marido, siempre. Entonces digo, tener esta, por un lado, la capacidad, la generación de capacidad de autonomía que genera la posibilidad de pagar este cuidado, ¿no? O de que esto se valorice y se traduzca en términos económicos. Y por otro lado, insisto, con valorizar políticamente el cuidado. Sí. El cuidado como algo necesario para la construcción de una sociedad más sana, más amorosa, más integrada, más armónica. El cuidado, ¿no? Es fundamental que nosotros tengamos eso como parte de una política pública que diga, nosotros queremos valorizar a esas mujeres o a esos varones o a quien sea que esté ejerciendo ese lugar, que está cuidando, sí, que está protegiendo, que está ayudando al otro, pues son valores sociales. Sí. Hace rato que no estamos acostumbrados a hablar de valores sociales. Hace un montón que ya no habla, viste que uno dejó de hablar de eso como algo importante, ¿no? Sí. Como algo que necesitamos valorizar socialmente. Y me parece que en esto la palabra cuidado siempre pone el lugar en el otro, ¿no? Siempre pone el ojo en el otro. Y eso ya es un montón. Por eso, la verdad que como Pau decía, también festejamos mucho esta iniciativa. Creemos que va a ser muy importante y ojalá que, bueno, que se traduzca en cuestiones concretas que ayuden, digamos, a cada uno y cada una, ¿no?, de los que habitamos. Bueno, por lo pronto será poner en relevancia los datos, los números y que podamos hacer un mapeo concreto de cómo es la situación para ver, bueno, cuáles herramientas concretas se pueden poner a disposición desde el Estado y desde las comunidades. Hay algunas propuestas como profesionalizar los saberes populares, entonces hay propuestas, por ejemplo, para las personas que ejercen cuidados de adultos mayores, sí, bueno, de tener alguna capacitación en gerontología, en salud, en prevención de la violencia, porque muchas veces las personas que ejercen cuidados sobre personas adultas mayores ejercen violencia y no se están dando cuenta. Sí. Y tiene que ver también con el desgaste psíquico, físico de esas personas que ejercen el cuidado, ¿no? Cuando hablamos del cuidar a los que cuidan, que es, sí, un lema que también se utiliza mucho en los equipos profesionales que sostienen la violencia de género. O sea, si hay un descuido hacia la persona cuidadora, se ejerce violencia sobre esa persona, pero también esa persona está afín a poder ejercer violencia hacia otros, claro, por el estado de cansancio, totalmente, de agotamiento y, sí, y de no estar contenida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también se ve como una posibilidad de generar empleo, porque si en una comunidad vemos que gran parte de las mujeres o de esa fuerza productiva invisible, ¿no?, de esa doble jornada invisible que está teniendo esas mujeres, por ejemplo, cuidan a adultos, se podría generar una cooperativa de cuidados donde esas mujeres tal vez roten entre ellas, donde, sí, no tenga que ser la misma persona. Bueno, hay como muchas posibilidades. Y está re interesante entrar a la página, hay un Facebook, también hay un Instagram para las personas que manejan redes sociales del Ministerio de Géneros, Diversidades de la Nación, sí, donde hay una encuesta que se puede hacer en línea, donde hay 5 preguntas, que es ¿quién cuida a tus abuelos o abuelas? ¿Algún varón estuvo vinculado a los cuidados de tu niñez? ¿Qué tareas crees que hace una persona que trabaja en su casa? ¿Y cómo organizan los cuidados las personas cuando trabaja fuera de casa? O sea, a partir de esas preguntas, es como una encuesta en línea que hay, sí, que bueno, se puede entrar y ver, y bueno, todo lo que estamos hablando queda más que en evidencia. Pero bueno, está buenísimo. Buenísimo, chicas, me encanta. Y esto podemos ir siguiendo paso a paso, cómo va avanzando, cómo se va haciendo el relevamiento, para ir aportando también nuestro granito de arena al debate, a que nos reflexionemos. Seguramente en las ciudades haya una dinámica, en los lugares como el nuestro puede haber otra, ¿no? Los ritmos, los tiempos son otros, pero también el ámbito laboral es otro, el mercado laboral es totalmente distinto. Está bueno que nos vayamos haciendo esas preguntas, interpelándonos para ver nosotros en nuestra comunidad cómo nos organizamos, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo traernos este tema para que lo debatamos y que vayamos eso reflexionando y creciendo. Bueno, muchas gracias, Rena. Y por último, siempre tratamos de difundir las acciones que se dan, digamos, importantes en relación a los movimientos de mujeres y a los derechos de las mujeres. Y el 27, este jueves, el grupo de mamás de Así No, contra, sí, el abuso sexual en Capilla del Monte, convoca a una movilización, a una juntada en la Plaza San Martín, en el... ¿a qué hora, Pau? A las 18 horas en el Jardín de la Memoria. El jueves. Este jueves 27, a 3 meses de la detención de Flavia Zaganías. Así que bueno, no queremos olvidar, queremos seguir socialmente pidiendo justicia por esta mamá, por su hija. Así que los esperamos para marchar, los esperamos a todas las familias que quieran apoyar. Es muy importante la visibilización y el seguir pidiendo justicia en una situación tan compleja. Así que Flavia junto a sus hijos ya hasta lograr su absolución. Buenísimo. Jueves 27, 6 de la tarde en la plaza. Perfecto, bueno, igual nos cuentan y lo volvemos a decir en estos días. Gracias, chicas. Muchísimas gracias.